Hoy vamos a presentar el segundo título de Lazo Ediciones, que se llama La llama del suburbio, escrito por proletarios internacionalistas, que es una coordinación internacional, un grupo que surge, como plantean en su presentación, para avanzar en la militancia revolucionaria, en los momentos de conflicto, en los estallidos. Por eso el análisis y la importancia que se le da a las revueltas. Es naturalmente o obviamente una minoría en las dos acepciones de la palabra. A nivel numérico no es un gran grupo y a su vez es una minoría por sus posiciones que surge de una serie de rupturas al interior del movimiento social en relación a la democracia, el reformismo, la socialdemocracia y la importancia de la crítica del Estado y del capital como relación social. Al tener una correspondencia, un contacto con ellos para editar el libro, algo que deja bastante en claro y que suele dejar bastante en claro, y dejamos en claro varios grupos que nos movemos por cierta línea, es que el grupo no es importante, que las siglas no son lo importante y que son solamente una expresión que llegado el momento puede no ser utilizada, si bien los grupos y las siglas sirven para justamente reagrupar, para juntarse, no son el objetivo, digamos, el grupo no tiene como finalidad el sumar gente. Yo haré algo, unos pequeños párrafos que dice la reemergencia del proletariado, unos párrafos de la presentación de proletarios internacionalistas. La reemergencia del proletariado a nivel mundial se confirma mediante revueltas que recorren diversos países y retoman los medios de lucha de siempre. Sin embargo, estas revueltas nos muestran la necesidad de ir más allá, de saber qué hacer cuando la furia proletaria se impone en la calle y el Estado se tambalea, cuando la burguesía se ve obligada a retroceder. En esos preciados momentos, las minorías más decididas que genera el proletariado tienen un papel fundamental, de ahí que se busquen y se coordinen. Proletarios Internacionalistas es una pequeña expresión de esa organización de las minorías revolucionarias, empeñadas en que esta ola de lucha sea la definitiva. El grupo Proletarios Internacionalistas tiene otros materiales en papel, que es el libro Crítica de la Ideología Insurreccionalista, que está ahí en la feria, algunos otros panfletos, algunos que también están que están en papel y otros están en el sitio web. Y están preparando la traducción de un texto que ya está en francés sobre la Comuna de París. La concepción un poco de este libro que trata sobre las revueltas en Francia que se dieron en noviembre del 2005. Sea, el libro surge en el 2006, o sea, hace ya 8 años, sí, no sé, 8, no, 7, no sé. En el 2006. Retomando un poco las noticias, en contacto con otra gente de Francia y haciendo un balance y una discusión. El libro nos comenta que en un momento queda guardado como manuscrito, como borrador, y se lo retoma, no porque el texto haya estado empezado y de alguna forma hay que terminarlo porque ya estaba, digamos, sino que se entiende la necesidad de un texto de ese tipo. En ese momento, que es cuando se vuelve a retomar, que es lo mismo que suponemos nosotros. Este tipo de revueltas, como interpreta la gente de proletaria internacionalista e interpretamos nosotros, son un aspecto predominante que asume la lucha de clases en los últimos al menos 10 años. No es una apología de este tipo de estallido, pero sin embargo vemos que hace muchísimo tiempo que no, que las típicas. Los típicos conflictos obreros de fábrica no se dan, eso no significa una. Como supongo, digo porque lo señalo y lo aclaro, porque de esto surgen un montón de teorías y de ideologías de la muerte del proletariado, de la importancia del trabajo, de la importancia de los trabajadores, como si el problema fuera la precarización o el problema fueran las minorías sexuales, digamos, anulando todo. Todo proyecto de clase. Hoy, como decía, estas luchas son las que suelen predominar en varias regiones del mundo, eso también es bastante característico, no sucede solamente en Europa, sino que han pasado en América, en Asia, en África, Medio Oriente. En ese sentido también quería, hoy una muy breve cosita que quería leer. Que dice, la revuelta de noviembre, hablando de esta revuelta que sucedió en París, es un episodio de una revuelta permanente, la lucha de clases. Es solo sobre la base de los hechos citados que estos pueden ser analizados y criticados. Por eso el libro no se reduce solamente a tratar esta revuelta que comenzó en noviembre del 2005 en París, sino que trata una serie de revueltas utilizando como tema central este tema. Lo que pasó en noviembre de ese año fue que dos chicos estaban escapándose de un control de un rutinario control policial y al querer trepar una estación eléctrica mueren electrocutados en el momento, y la muerte de estos dos chicos interpretada como lo que es un asesinato estatal a mano de la policía que los lleva directamente a la muerte, porque si se lo piensa en términos formales, digamos, y de la mentalidad normal ciudadana, no tendría por qué haber un estallido por dos chicos que mueren porque salen corriendo, escapándose de la policía, digamos, pero la realidad es que ese tipo de cosas se entienden como lo que son y están contenidas en una situación social. Nosotros, con esto que decíamos de la importancia que le damos a este tipo de esta expresión proletaria, justamente mientras estábamos editando tuvimos que agregarle una nota aclaratoria, porque en mayo de este mismo año, que era cuando este libro sale primero en España, por la editorial Comunidad de Lucha, y sale antes de mayo, o el mismo mayo, o sea, ya estaba en imprenta. En mayo de este año, en Estocolmo, Suecia, sucede un estallido social bastante similar al de Francia del 2005. Esta vez asesinan a un hombre de 69 años, lo que también es importante señalar la edad, porque siempre parecería como que las revueltas y los conflictos son algo juvenil, digamos, que no podría existir si no fuera porque hay jóvenes, o que siempre se busca reprimir a los jóvenes. Acá muestra el carácter de clase, digamos, de las situaciones, asesinado por la policía un hombre de 69 años. Justamente en mayo, en el mismo mes, comienza en Turquía, en Estambul, al comienzo, el desalojo de una plaza para hacer un shopping, si no me equivoco. En la manifestación que se hace para proteger uno de los últimos espacios verdes ahí de la ciudad, también hay represión que termina generando una revuelta, digamos, en toda la ciudad, sin focos muy específicos, que también eso es lo que rompe un poco con lo que suele pensar, con la idea que suele haber de la revuelta, que es todo en el Parlamento, todos a cierto ministerio. Esto queda descentralizado, en algún punto esto es positivo, en otro no, porque esa descentralización física habla también un poco de una descentralización de proyecto, de ir todos por lo mismo. Y bueno, y después también lo de Brasil, que ya empezó desde junio y hasta ahora sigue pasando. Es importante también ver cómo se rompen un poco las fronteras nacionales. En Francia, lo de noviembre, a las pocas semanas se pasó a Bélgica, Alemania. Lo de Brasil, hubo informaciones que cuando empezaron las protestas por la suba del transporte, hubo protestas también en Paraguay, por ejemplo. Y bueno, desde junio que viene pasando. Y también, cuando uno lee los diarios, los sociólogos, los analistas, algunos dicen que por la suba del transporte, otro por las condiciones de vida, otro por el mundial. La realidad es que en las manifestaciones se ve, no solo en los carteles, sino en lo que habla la gente, que es por una serie de fenómenos que son, en definitiva, si uno los quiere llevar al... Sin esmerarse mucho, uno llega directamente a ver qué es el sistema capitalista, lo que se critica. O sea, criticar al mundial en un país como Brasil, donde se supone que es un país que amaría el fútbol o algo por el estilo, al primer momento fue una de las primeras cosas que se criticó. Los estallidos, esto que estoy nombrando, obviamente no es que sean homogéneos, no tienen todas las mismas características, pero hay factores en común que nosotros al menos notamos en sus aciertos y en sus límites, que algo que nos interesa cada vez siempre señalar. Los aciertos son siempre exceder el motivo por el cual comenzó la protesta, por qué empezó el estallido, digamos, en Francia. El tema central de este libro empieza por una persecución policial, pero no tarda en terminar atacándose y criticando hasta las iglesias, los medios de comunicación. En Estambul lo mismo, las represiones policiales, sin embargo, se extiende, digamos, a una crítica social casi total. En Brasil es sorprendente también cómo por una pequeña suba. O sea, el entender que lo que detona el estallido no es el único motivo que lleva a las personas a manifestarse, es simplemente un detonante, eso. Algo para más o menos reafirmar un poco lo que decía sobre no hacer una apología de este tipo de revueltas, pero sí tenerlas en cuenta como las expresiones más importantes que está teniendo la lucha de clases. Está la introducción, que dice: reconocer, reivindicar el carácter clasista, proletario, de este estallido no quiere decir que nos pongamos a hacer apología histérica de la revuelta. Otros textos también que pueden servir a quien le interese estos temas. Uno es un libro que se llama Chusma, de Alessi de Lumbría, que está acá en la biblioteca, que fue escrito, me parece que al año o a los 2 años de lo sucedido en 2005, en respuesta a una serie de críticas que hubo ese movimiento desde sectores de izquierda y anarquistas, que lo veían como una revuelta religiosa, racial, o que no, o como un estallido irracional de violencia. Este libro también se propone un poco eso. En La llama del suburbio dice que es una respuesta a todos estos grupos que van a criticar, pero destructivamente, digamos, toda tentativa de revuelta y de explosión social. Lo vuelvo a repetir, en el libro también se marcan los límites y se lo critica, pero no se lo pone en un lugar de, como lo han puesto mucho en toda la izquierda y en algunos sectores del anarquismo, de que era una revuelta de machista, islámica y lumpen, incluso contra los propios trabajadores. Después hay un libro, un artículo muy viejo de Guy Debord, que se llama La decadencia y caída de la sociedad espectacular mercantil. En Argentina está editado por Anagrama en el libro El planeta enfermo, que trata sobre una revuelta también muy parecida que hubo en Watts, en Estados Unidos, fines de los 60, donde también lo importante de este texto es que empieza a ver en ese tipo de revuelta algo que va a seguir sucediendo más adelante, y que es la crítica en actos a toda la sociedad capitalista. El texto es bastante corto, en la Feria Estado. No sé si le quedan copias, si no se puede bajar a internet, igualmente está editado por Mariposas del Cabo hace un par de años atrás. Pues para terminar mi parte, algo que me interesaba señalar, es algo que aparece acá y en otros materiales, incluso en el anterior libro de Lasso, que es Barricadas en Barcelona, un tema central e invariante para nosotros, que es el internacionalismo, porque puede llamar la atención y llama la atención, obviamente. ¿Por qué preocuparse tanto por lo que pasa también en otras regiones del planeta? Nosotros pensamos que más allá del desprecio que existe por la patria, por las banderas, por la frontera y todo lo que fue históricamente la solidaridad proletaria entre trabajadores, entre explotados, es que hay una realidad, es que el capital homogeneiza las condiciones de vida, o tiende al menos hacia ello, y eso va generando también que las características comunes que empiezan a tener una revuelta en Brasil, en Medio Oriente y en París, digamos. Que la policía actúa de la misma manera, que las personas involucradas entienden ese suceso de la misma forma. Entonces, en ese sentido, es que nosotros entendemos esas luchas como nuestras, no para pensarlas como un espectador, digamos, pasivo, y que son nuestras para poder verlas desde lejos, desde la comodidad, ni tampoco para apropiarse tipo izquierda de fuera Yankee Irak, digamos, para poder hacer un panfleto para las elecciones. Pero sí entendiendo que son personas explotadas y oprimidas que viven en otras partes del mundo y que lo que nos une es digamos, las condiciones materiales de existencia y las reacciones ante ello por sobre las fronteras idiomáticas, incluso culturales. Y después, bueno, para más o menos terminar esta breve parte, es que la intención de este libro y de otras cosas que venimos realizando es justamente, bueno, dejar eso en claro, son las condiciones de existencia en las que vivimos. Y por otra parte, algo muy importante es que, como señalaron y vienen señalando varios compañeros en varias partes, es superar un poco esta época que, si bien al menos a principio de año en otros lugares hubo algunos sacudones, como este tipo de revuelta que veníamos comentando, y además todo lo que fue los indignados, el Occupy Wall Street y toda esta serie de sucesos que pasan en el mundo, lo que no pasa es que se pase de la protesta y de la indignación, digamos. En algún punto parecería que es tímido y vergonzoso hablar de revolución social en los términos que hay que hablarlo. O sea, se habla de cambios, se habla de indignación, se protesta, pero siempre con un poco de temor, digamos, a cambiarlo todo, a proponer cambiarlo todo, al menos imaginar que la revolución es posible, digamos, no avergonzarte de seguir pensando que la revolución es una posibilidad social, no solo la queja, digamos, porque uno se puede quejar, digamos, para siempre, pero habría que pasar a otra fase, digamos. Bueno, el libro es este, y este también, y este también. Ya lo deben haber visto. Es un libro de 126 páginas, formato 20x14, tiene papel aguasado adentro, está muy lindo, muy bello. El precio que tiene es de 40 pesos, es también una cosa que la vemos bastante importante en la editorial, del costo que actualmente tienen los libros en relación a. Que quizá en relación al salario permanece más o menos igual, digamos, pero de alguna manera si uno tiene un trabajo en negro o tiene alguna complicación económica en su vida y demás, hoy por hoy comprar libros es algo bastante, bastante complicado, digamos. Y un montón de veces uno termina recurriendo a internet, en el cual muchas veces no se encuentran los materiales, o se los encuentra en mala calidad, y de alguna u otra manera hay como una tendencia a leer materiales de cada vez menor calidad, tanto en contenido como en la estética y la facilidad técnica al momento de leer un libro, que tenga un buen papel, que tenga una buena tipografía, que esté muy bien editado. Así que para nosotros realmente es un placer también editar libros en buena calidad y a un precio accesible y que se pueda de alguna manera seguir difundiendo material también por este medio, digamos. Ya en la presentación del libro anterior, Barricada en Barcelona, mencionábamos que las personas que integramos las ediciones no solamente nos vamos a abocar a editar libros, sino que cualquier tipo de medio de difusión realmente tiene sus particularidades y sirve a determinados fines. Vamos a seguir editando folletos, publicaciones de todo tipo, pero hay materiales que realmente consideramos que vale la pena editarlos en un libro, que perduren, que uno pueda tenerlo y guardarlo por 20 años y recuperarlo y volver a leerlo de vuelta y volver a encontrarle los aspectos relevantes que tiene. Así que bueno, para nosotros es un placer hacer libros y que toda esta gente conocida y amigos puedan venir a debatir con nosotros acerca del contenido de estos y compartirlos con nosotros. Bueno, de manera análoga por ahí a lo que se comenta en el prólogo del libro acerca del proceso histórico de los compañeros de proletarios internacionalistas de realizar un material, de la recuperación, de, como dice el. La crítica demoledora de los roedores por los materiales viejos, digamos. En la editorial quizás tenemos una perspectiva similar de recuperación de viejos materiales, de traducción de materiales, de discusión, de corrección entre varios de nosotros. De ponerse minucioso, no en un sentido esteticista y caprichoso, sino de buscarle la vuelta a las cosas, de ver un tema. Leer los materiales que hay, tratar de encontrar si hay anexos, tratar de ver si hay más información sobre los autores, digamos, tratar de ser exhaustivo al momento de plantear la edición de un libro y de todo lo que conlleva editar un libro y todo lo que conlleva además de eso. Así que en este sentido también nos parece bastante importante practicar el internacionalismo, no solo en las luchas que llevamos adelante, sino también al momento de pensar la edición de un libro. Discutir con compañeros de varios lugares del mundo, pedir que haya una discusión, que haya un ida y vuelta, que haya discusiones, que haya correcciones, eso nos parece también bastante relevante. Así que bueno, eso es un poco un aspecto técnico del libro. Yo quería leer un par de fragmentos como para que se dieran una idea, pero sin arruinarles el momento de la lectura. Paso a leer algunos fragmentos como para que se den una idea más o menos general. El libro incluye una serie de apéndices, entre los cuales se encuentra una cronología de la revuelta, así que quizás es una posibilidad que se arranque por el momento de la lectura por esa cronología, como para después ya entrarle un poquito a la parte teórica. Hay además otros apéndices que son algunas entrevistas y textos, pequeños panfletos que salieron en el momento del texto. Hay un apéndice muy muy bueno que se llama Las chicas de la revuelta, que es una entrevista a una mujer que participó de la revuelta, en la cual es bastante interesante cómo se desmitifica ciertas cuestiones que salían en los medios sobre el carácter machista y sobre el carácter de bandas delincuentes que habría tenido la revuelta. Es un material bastante, bastante interesante. Bueno, empiezo leyendo un fragmento acerca del suburbio en sí, que es un tema que el libro desarrolla bastante, la categoría de suburbio, digamos, y cómo emerge históricamente algo denominado suburbio. Y dice: es cierto que cada suburbio tiene sus particularidades, que las favelas brasileñas y las banlieues francesas presentan niveles diferentes de miseria, que una barriada de chabola, creada por los propios proletarios, tanto como otra diseñada por la burguesía para su almacenamiento racional, exhibe la misma mierda aromatizada de forma distinta. Sin embargo, la realidad general que vive el proletariado es en esencia la misma, y no solo en los suburbios. Profundizar en algún aspecto concreto del capitalismo, como los suburbios, en absoluto puede tapar la miseria general que se extiende por todo el terreno capitalista. Muchos profesionales de la miseria nos hablan de las desgracias del suburbio, haciendo olvidar a los proletarios de las demás ciudades su propia miseria. Se trata siempre de alejar el fantasma de la revuelta a lugares lejanos. Cada miserable de este mundo puede mirar a su lado y reconfortarse de ver a alguien en peor condición que él. Y sin duda alguna, este es uno de los aspectos que mantiene a flote esta sociedad. Es una forma de aplicar la ideología del mal menor que tanto daño nos hace. Los pajes de esta sociedad quieren que veamos diferencia donde solo puede haber identificación. La vida en el suburbio, penosa, sufrida, esclava, aburrida, estresante, oprimida, criminal, tan dependiente de lo que decía el interés capitalista, se parece en demasía a la que desarrolla en las pomposas metrópolis. Comprender esto, comprender que somos parte de un ser que sufre los mismos problemas, las mismas penurias, nos permite comprobar al mismo tiempo que los diferentes niveles en los que se manifiestan estas condiciones de vida, las diversas formas bajo las que se personifica, solo son episodios y momentos de nuestra condición de proletarios. Nos permite comprobar al mismo tiempo cómo, en el otro lado, patronos, políticos, sindicalistas y demás funcionarios del capital, es decir, burgueses, habiten en los suburbios o en la urbe, en un pueblo o en esas nuevas concentraciones de ricos protegidas por todo tipo de medios de seguridad. Viven a costa de controlar y devorar nuestras energías, de despojarnos de nuestras vidas. Continuando un poco con el tema, el libro tiene una sección que se llama Métodos de canalización, en el cual se desarrolla una crítica del asistencialismo, de las drogas como fenómeno de marginalización, o sea, no tanto a la vieja usanza, sino las drogas en el sentido de las drogas económicas y de muy baja calidad que de alguna manera se difunden masivamente y se introducen estratégicamente en los suburbios, en los barrios más marginales. Así que voy a leer un fragmento de eso también. Asistencialistas. Los profesores, asistentes sociales, psicólogos y las indispensables asociaciones ONG son un pivote esencial en el mantenimiento de la paz social en los suburbios. Su metodología solo difiere de la de los predicadores cristianos en que sustituyen la Biblia cristiana por la civilización. La función que les reserva el Estado desde la escuela, desde las asociaciones o desde diversas instituciones es procurar, por todos los medios, embutir a todo bicho viviente la conducta del buen ciudadano. En realidad, no son más que la sección blanda del aparato policial del Estado, la avanzadilla del cuerpo de choque del capital. Meten a martillazo limpio en las cabezas de los proletarios la ideología ciudadanista, corrigen las malas conductas, recetan toda clase de medicamentos y distracciones. A los que se resisten y hacen caso omiso a todas las sugerencias y códigos del buen ciudadano que estos profesionales proporcionan, son fichados para que los cuerpos de seguridad los tengan controlados. toda esta ideología ciudadana que venden estos sectores con sus técnicas de manipulación emocional e ingeniería social tiene por objeto hacer tolerar la inmundicia capitalista a sus mayores víctimas, convenciendo a los que nada tienen de las muchas posibilidades de las que disponen sin infringir las leyes. Entre sus grandes logros está sin duda la consolidación del reciclador de basura, auténtico dique de contención de las protestas en los suburbios en los últimos años, al destruir el cuestionamiento de la propiedad y su organización. Vivir como ratas de ciudad, comiendo la basura de otros, pasa a ser dignificado y aplaudido, construyéndose un pilar para consolidar una actividad que se extiende por cientos de suburbios y decenas de países que ejecutan millones de personas. Este nuevo sector laboral está ocupando el primer plano en el proceso de canalización de la miseria desde hace varios años, haciendo aceptable la inmundicia capitalista entre los sectores más castigados del proletariado, sobre todo en América Latina. Estamos refiriéndonos a los hurgadores, cartoneros, recicladores, clasificadores de basura. Estos proletarios, sin ningún medio de sustento, sin ninguna perspectiva de conseguir que les contraten en trabajo alguno, sin apenas ayudas sociales, se ven impulsados a organizarse para expropiar, para defender su vida, materializando estructuras y acciones que prefiguran la perspectiva de la imposición de las necesidades humanas. Los asistencialistas consiguen neutralizar todo este proceso e imponerles una alternativa que, lejos de perturbar y desestabilizar las leyes mercantiles, se somete a ellas, al reciclaje de la basura, el reciclaje de la basura de los supermercados, tiendas, restaurantes y particulares, comer y vestirse con las sobras y residuos de los demás. El peligro de represión que se encontraba a la vuelta de la esquina tras cada hurto o saqueo y la promoción del reciclaje consiguieron arrastrar a estas enormes masas de desposeídos hacia esta práctica. Otro de los temas que trata en este capítulo, que es un tema que quizás en Francia más que en otro lugar tiene una importancia histórica muy relevante, es el tema del racismo y de su par, el antirracismo, que también obviamente viene apareado por el hecho de que en Francia hay muchísimos inmigrantes, hijos de inmigrantes magrebíes, sobre todo de la zona de Marruecos, Algeria y en general del mundo árabe. Y históricamente en Francia es bastante relevante porque es un país con una tradición nacionalista y fervorosamente regionalista bastante, bastante relevante, con muchísimos grupos de derecha y muchísimos conflictos sociales callejeros en torno a esta problemática, lo cual a la vez también generó que surja como contrapartida un antirracismo igualmente fuerte y beligerante también. También este antirracismo aparece muchísimas veces asociado a comunidades particulares, digamos. O sea, un antirracismo practicado por negros, un antirracismo practicado por árabes, digamos, como de toda una serie de organizaciones y estructuras institucionales que de alguna manera nuclean a proletarios basados en sus comunidades ficticias particulares. Así que el libro dice: junto con este nutrido grupo de asistencialistas, la ideología racista, nacionalista y su hermana, la antirracista, han tenido históricamente una gran fuerza como factor de canalización y división que no podemos dejar de anotar, arrancando la lucha de las contradicciones de clase y llevándola hacia la parcialización, en concreto cuestiones de razas, se aísla y entierra al sujeto revolucionario. Gracias a esa polarización racismo-antirracismo, una generación entera de luchadores sociales en los suburbios fueron neutralizados y o enterrados. Fue así como países como Estados Unidos, con una fuerte combatividad en los suburbios, han conseguido destruir esas luchas. Inglaterra y Francia han sido también países de referencia en este sentido. El primero con el racismo como fuerza de choque, el segundo con el antirracismo. En el libro se menciona mucho otros países y la situación de los suburbios en otros países. Hay una parte específica en la cual se hace una cronología de ciertas revueltas, como las revueltas de Watts, las revueltas de Detroit en relación a la guerra de Vietnam, las revueltas que hubo en Londres en el 2011. Ante el Caracazo. Ah, el Caracazo también, y una revuelta en Congo en 1999, en la cual también trata de desarrollar las semejanzas también, pero las diferencias que tienen de acuerdo a su carácter regional, digamos, pero haciendo un énfasis bastante importante en que lo común es evidentemente más fuerte que lo que las separa este tipo de revueltas. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, el libro ya empieza a entrar un poco en el tema y comienza a desarrollar la cuestión de las características de las luchas en los suburbios. Y dice: La característica general de estas luchas es presentarse como fuertes explosiones que tras un tiempo más o menos breve vuelven a su cauce, sea por agotamiento, por falta de alternativa, por no extenderse, por la represión o, más exactamente, por la interrelación de todas estas causas. Esa es la debilidad que marca todas estas revueltas y que necesariamente tendrá que ser superada en la época de convulsión en la que entramos. Pese a todo, pese a lo efímero de tal episodio, su continuidad viene afirmada en otro estallido que se presenta tiempo después en otro lugar y establece una conexión de intereses, de lucha, que tiende a esbozar la guerra mundial contra el capital pese a la poca conciencia que se tiene de ello. Aquí se presenta uno de los puntos donde se dan las condiciones para la reconstrucción del proletariado como agente histórico. Esta realidad combativa se contrapone a todos esos parloteos que hablan del lumpen proletariado del suburbio, como llaman algunos a las capas más castigadas del proletariado, adjudicándole un papel reaccionario. Sin embargo, la época que atravesamos no ha hecho más que desmentir esas afirmaciones. En un período marcado por varias décadas de paz social, solo quebrantada por algunas importantes explosiones proletarias, fugaces e aisladas, que se daban cada cierto tiempo en diversos países, período contrarrevolucionario por excelencia, donde el proletariado atravesó uno de sus momentos más oscuros y de mayor sumisión, sumergido hasta el tuétano por toda clase de ideologías ciudadanistas y democráticas que le liquidaban como sujeto revolucionario. En esta época tenebrosa, iniciada a principios de los 80, tras la derrota definitiva de la oleada de luchas internacionales de los 60-70 del siglo pasado, y que ya, en los primeros años de este siglo, comenzaba a dar signos de agotamiento. En esta terrible época, decíamos, salvo pequeñas excepciones puntuales, solo el proletariado que vive en los suburbios mantuvo en cierta medida la llama de la contestación proletaria. Paradójicamente, y pese a esta realidad, el cuento del lumpen reaccionario ha calado incluso entre algunos sectores que se autodenominan revolucionarios y que no han dudado en calificar de irracionales y sin objetivo las revueltas del suburbio, incapaces de ver en ellas la respuesta más natural y humana contra la civilización. Si tenemos en cuenta que algunos de estos revolucionarios glorifican ciegamente cualquier lucha protagonizada por obreros, llegamos fácilmente a la conclusión de que esa revolución de la que hablan poco tiene que ver con la lucha histórica de la humanidad contra la dictadura del valor. En este sentido, no hacen sino reproducir el discurso del poder que se escandaliza ante una revuelta que pone en cuestión todos los fundamentos de esta sociedad. Como decía Marx, no ven en la miseria nada más que la miseria, sin ver en ella el lado revolucionario, destructivo, que ha de acabar con la vieja sociedad. El libro le dedica muchísimo, le da bastante relevancia a desmitificar ciertas cuestiones ya bastante clásicas para este mundo de la socialdemocracia, que ya hace más o menos 40 años, que es un discurso bastante afianzado, que es el discurso de como la crítica a las revueltas inconscientes, como se le llama. Que pensándolo bien, en realidad, cuando se habla de revueltas conscientes o inconscientes, generalmente en realidad me parece que el enfoque que suele tener la socialdemocracia en torno a esto no es tanto respecto a la cuestión de la conciencia o la inconsciencia, sino a la institucionalizada y al diálogo común que pueda tener una revuelta con el poder establecido. O sea, se habla de una revuelta inconsciente porque verdaderamente no existe un diálogo, porque existe tal diferencia cultural y tal odio arraigado desde la más pequeña niñez hacia todos los símbolos del poder, que verdaderamente no hay forma en la cual las personas puedan establecer un diálogo, puedan dar reivindicaciones como las que le gustaría escuchar a ministros y parlamentarios. No hay forma en la cual se reivindique un salario más alto, no hay forma en la cual se reivindique un saneamiento de las calles, no hay forma en la cual se reivindiquen esas necesidades que a los progresistas les encantaría cumplir a medias para luego continuar con la dinámica mercantil y el valor. No hay, porque ya ha sido demostrado históricamente, digamos, porque es una sociedad que no puede dar respuestas a una parte de la sociedad, porque es una sociedad que no solo no quiere, sino que no puede. Hay una población excedentaria que ya verdaderamente entrado cierto periodo de la producción capitalista y cierto momento de este nuevo ciclo de valorización, ya ni siquiera actúa como el famoso ejército de reserva, digamos, ya ni siquiera sirve para bajar los salarios de los trabajadores ni para hacer sentir a los trabajadores que están en una situación un poco más estable cierta inseguridad. No, verdaderamente hay un sector de la población al cual la sociedad capitalista deja en la más pura miseria y en la muerte, digamos. Ya no Y en esa condición, las personas que se enfrentan a ese tipo de condiciones sucumben, como menciona el libro, ante ciertas armas que aplica la burguesía para esos lugares, como las drogas, el asistencialismo, falsos debates como racismo o antirracismo, o se dan a la lucha, y se dan a la lucha de esta manera, digamos, sin un diálogo común, sin hacer peticiones, digamos, sin basarse en los canales establecidos, sin ir a protestar a un protestódromo, como hace poco la Municipalidad de Rosario dijo que quería construir un protestódromo. Entonces, bueno, y la izquierda y la socialdemocracia, que históricamente siempre tiene un rol defensivo y un rol de última escapatoria, como ha sucedido en Alemania en la década del 20, como sucedió en Irlanda también en una protesta bastante similar a fines del siglo XIX, como sucede a menudo, la izquierda intenta de alguna manera canalizar, planteando esta cuestión de que, bueno, el problema es tal persona del gobierno, el problema es tal partido, con nosotros y con ciertas modificaciones de alguna manera en el código laboral, con diputados socialistas en el Parlamento, todas estas cuestiones cambiarían, digamos, la clase obrera tendría una voz propia. En Francia particularmente, como bien menciona este libro, eso es algo que ya se agotó históricamente, que no tiene más lugar, digamos, ya no existe la izquierda, o sea, un fenómeno que nosotros vemos acá en Argentina muchísimo, sobre todo desde la década del 70, no existe la izquierda en el suburbio, digamos, ya no tiene lugar desde hace muchísimo tiempo, digamos, ya hay un nivel tan grande de conflictividad social y de lejanía entre los proletarios que viven en el suburbio y las reivindicaciones clásicas de esa clase obrera mitológica que plantea la izquierda, que ya no hay ninguna forma en la cual entren. Sí, luego la izquierda, después de ciertas revueltas y demás, obtuvo cierto rédito político al plantear que, bueno, que Sarkozy reprimía muy duramente, que hay que construir más escuelas, que hay que darle trabajo a la población, que hay que construir recicladores de basura, digamos, que hay que darles como trabajo de segunda categoría, y en base a eso, de alguna manera, hoy por hoy, el Partido Socialista ha vuelto a estar en el gobierno francés. Sí, a lo mejor la presencia, por lo que se puede llegar a leer, de canalización, en vez de ser la izquierda y los sindicatos, como suele ser acá en los sectores marginales, digo, de la ciudad, en las partes más marginales de la ciudad, corre por cuenta de la religión, tanto de las religiones, desde acá conocemos como musulmanes, como el cristianismo, que tanto en la revuelta esta como en otras salieron con declaraciones fortísimas contra las personas que salían a la calle a quemar y a reclamar, digamos, lo cual deja bastante en claro que no son revueltas islámicas contra la civilización occidental. Porque en Europa acá eso no llega demasiado, pero hay un fenómeno de alguna gente un poco con paranoias conspirativas de que es el Islam que quiere avanzar sobre la Europa occidental y blanca, digamos, y que todo ese tipo de revueltas son por culpa del multiculturalismo. Que se mezcle la gente en uno mismo, que se mezclen personas de diferente origen en un mismo país, es lo que genera esto. Como todo demócrata, obviamente no tiene un racismo abierto, decir que hay que hacer un campo de concentración para que vayan los islámicos, los gitanos y los negros. Pero dicen que, bueno, que tendrían que vivir separados para que no pasen ese tipo de cuestiones, digamos. Ordenar. Bueno, si de alguna manera esto en su momento nos había llegado, fue por el sensacionalismo de los medios y por una imagen que fue bastante reiterada, que fue la del auto prendido a fuego, que se plantea que de alguna manera es como una tradición histórica en Francia, que si uno lee las estadísticas parece que sí lo es, no sé por qué le gustan tanto los autos prendidos a fuego, pero bueno, bien por ellos. Pero particularmente en toda esta crítica de las revueltas inconscientes y demás, se machacó mucho de los medios de comunicación y de la izquierda esta cuestión de la quema de autos, diciendo que son autos de trabajadores y como intentando de alguna manera poner un freno desde ese discurso. Así que me gustó la idea de leer este fragmento. Y a esta violencia se la ha intentado catalogar de irracional. Los pajes de la burguesía, por muy revolucionarios que se vistan, niegan la evidencia siguiendo al pie de la letra el dictado de sus amos. ¿Y los coches quemados? La mayoría eran de obreros, nos espetan. Ah, los coches, claro. ese producto piloto del capital, ese reproductor del aislamiento que promueve el movimiento autónomo de lo no viviente, ese fetiche mercantil, ese cachivache que nos masacra en las carreteras. Qué casualidad que algunos pretendidos anarquistas, comunistas y revolucionarios solo identificaran como verdaderos proletarios a los propietarios de los coches quemados. Estos defensores de la miseria capitalista nos cuentan que esos proletarios serán ahora más pobres y desgraciados por culpa de la revuelta. Vaya, parece ser que no es por culpa de las relaciones sociales desplegadas por el capital que nos obliga a ser un esclavo asalariado alimentado de las migajas que le deja su amo. No, la culpa es de la racaille. Racaille, la racaille es un término en el cual se designa, digamos, la población marginal. Sí, es la chusma que se usó en la Comuna de París para señalar a los rebeldes que volvió a usar Sarkozy, que cuando dijo que había que limpiar a las alcantarillas de rata, hablando de los suburbios, volvió a emplear ese un término que es histórico de la burguesía en Francia. En verdad nos congratularíamos de ver a todos estos gusanos arrastrarse a los pies de sus amos en de la defensa de la propiedad, si no fuera porque estas fuerzas políticas espolean detrás de ellos a grandes sectores de nuestra clase en la defensa de sus calamitosas condiciones de vida y sus míseras propiedades. De esta forma, sectores proletarios acaban siendo negados como clase al identificar sus intereses con los de la burguesía. Bueno, me gustaría leer otro fragmento acerca de esta cuestión, esta línea acerca de la conciencia, de este tipo de revueltas y demás. Lo que se suele hablar muchas veces es que no tienen reivindicaciones justamente porque no tienen un diálogo ni un discurso común con el poder, así me parecería que no están reclamando nada, digamos, que no existe la reivindicación en el sentido estricto del término. Y el libro afortunadamente clarifica un poco en torno a esto. En cuanto a la reivindicación, ciertamente no existía ninguna desde la óptica capitalista. Los paladines del capital hubieran estado más tranquilos si en el fondo de todo este torbellino se encontraran las antiguas proclamas por la igualdad de oportunidades, características de otros motines. Pero no había nada de eso. Ahora bien, solo se puede negar la existencia de reivindicación si hablamos en términos del poder. Las reivindicaciones que provienen directamente del sujeto revolucionario, que no negocia, que no especula, sino que lucha por imponerlas, son inadmisibles. No tienen cabida en este mundo. Para el Estado burgués, solo es reivindicación aquello que puede ser transformado en reforma, aquello que logra codificarse en términos burgueses, aquello que se integra democráticamente. Todo lo demás es irracional, utópico. De ahí que todos los defensores de este mundo escupan sobre un movimiento ausente de reivindicación. Y es que los rebeldes de los suburbios han sido tajantes en sus reivindicaciones, expresadas implícitamente en el humo de los edificios. Abolición de la policía, de los centros de trabajo, de las guarderías, de los colegios e institutos. De los centros de ocio, de las mercancías, de las estructuras del Estado. Abolición de todo lo que les rodea y representa este mundo. Destrucción de lo que los destruye. Las cenizas y escombros de cada una de estas instituciones del capital no pueden ser más claras. La extensión de la revuelta fue formidable y rápidamente se instaló en unos 300 municipios de Francia, esbozando además cierta extensión más allá de las fronteras, tocando suburbios de Bélgica y Alemania. Sin duda la unidad de intereses, la enorme homogeneización de condiciones bajo las que vive el proletariado en los suburbios, facilita la identificación. El humo que se desplazaba de un suburbio a otro era la llamada a salir a la calle en los suburbios vecinos. Una cosa interesante que menciona el libro, que se me acaba de perder, es que si bien no fue una revuelta caracterizada por la difusión de materiales escritos, de folletos, de periódicos, ya que realmente no había muchas minorías activamente funcionando dentro de los suburbios, digamos, y de alguna manera tratando de recopilar esa experiencia histórica que se estaba viviendo, tratando de tener un discurso en formato escrito. Lo que menciona el libro es que, sin embargo, en los suburbios se da una difusión cultural y de contenidos revolucionarios a través de las canciones y de diálogos entre habitantes. Así que lo voy a leer. Lo primero a destacar es que casi todos los símbolos capitalistas fueron blancos de los rebeldes. Poco se salvó del fuego. La crítica en actos contra el capitalismo ocupó la realidad de los suburbios durante las más de 3 semanas que duró la revuelta. Quien desprecia y se desmarca de esta lucha quejándose de la falta en su seno de teoría y de programa, acusándola de responder a criterios irracionales, está sacando a airear su vergüenza. están revelando su tosquedad y falsificación de lo que significa teoría y programa revolucionario. No conciben o esconden intencionadamente que la práctica desarrollada por estos rebeldes condensa en sus actos de manera inseparable el arma de la crítica y su ejecución práctica. Son teóricos enamorados de la pluma que se espantan ante la mínima irrupción de la crítica armada. Analfabetos para leer en los actos, se hacen los sordos y ciegos para evitar escuchar las voces y leer alguno de los pocos escritos que la revuelta también nos dejó. Si bien es verdad que uno de los grandes límites de la revuelta fue la escasez de volantes, panfletos, textos en general que reivindicaron la lucha contra el capital, que se contrapusiese a las mentiras del poder, límite general que tenemos que criticar y superar, eso no quiere decir que la revuelta no fuera proletaria. Nuestros enemigos aprovechan las debilidades de nuestras luchas para desacreditarlas. En realidad, la mayoría de estos paladines del capital son incapaces de percibir la inseparabilidad que existe entre teoría y práctica, como expresiones del programa revolucionario. Lo que entiende por expresión teórica del proletariado, que para nosotros no deja de ser al mismo tiempo práctica, se reduce a volantes, panfletos, revistas o libros. Estas expresiones, que indudablemente son parte fundamental e imprescindible de la lucha proletaria, no son las únicas que nuestra clase levanta para expresarse. En los suburbios, masas de jóvenes proletarios tienen como forma de expresar su repudio al sistema el rap y el hip hop. Circulan y se crean constantemente letras de canciones que son, desde siempre, un eje sobre el que se intenta desarrollar toda una rica crítica contra el capital y sus representantes. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a los sectores comercializados y recuperados por el capital. Nos referimos a una verdadera expresión contra el capital que se materializa y difunde a través de estas formas de expresión, que son un auténtico referente para pronunciarse, luchar y armarse contra el sistema capitalista dentro del sur. La mercancía, el trabajo, las escuelas, la policía, la familia, el Estado, son el centro de la crítica de estas letras que se difunden de boca en boca, de grabación en grabación, y que no hacen más que tratar de expresar, en esa forma peculiar, la crítica proletaria a la sociedad de clases. Toda esta cultura de rebelión va ligada con los diversos motines, con el desarrollo del proletariado en los suburbios. La subestimación que existe del grado de conciencia del proletariado en los suburbios, incluso entre compañeros, parte precisamente de ignorar o despreciar, entre otras cosas, este aspecto. Escuchar estas voces, leer estas letras antes, durante y después de la revuelta, nos proporciona otra dimensión del conflicto y de los sectores jóvenes del proletariado que viven en los suburbios. Y es natural que una revuelta en la que la fuerza del movimiento se asienta entre los más jóvenes posea estas formas de expresarse, mucho más fáciles, más naturales, que la elaboración de otras formas de propaganda que a estos jóvenes les recuerda demasiado a la escuela. En ese sentido, también gente que ha viajado a Brasil antes de esto que hablamos de junio de este año, comentaba lo mismo, que en las favelas también sucede el mismo fenómeno de grupos de jóvenes, digamos, que su forma de agitar y ir comunicando, digamos, lo que va pasando en las otras favelas a través de letras de rap. En ese mismo sentido, también alguna vez lo hemos hablado, es cuando hablamos de esta homogeneización de las condiciones de vida, no es raro también que un país dominante como Estados Unidos también impuso su cultura, o sea, la cultura particular del suburbio estadounidense al resto de los otros suburbios, digamos, porque el hip hop no es natural no es natural a Francia o a Brasil, digamos. Sin embargo, esas condiciones mundiales del capital nos fuerzan también hasta adoptar, digamos, forma de protesta que hacen a la mundialización del dinero. Bueno, más sería ya aburrir y molestarle la futura lectura del libro, así que vamos a ir cortando por ahora. Imprimimos unos textos para la ocasión, fueron traducidos recientemente por los compañeros del Cuaderno de Negación, están ahí, son un texto sobre Egipto y sobre el contexto actual, es una situación extremadamente cambiante, pero esto es de febrero y marzo, que es donde se produce como el golpe de Estado al gobierno de la Hermandad Musulmana, que es como este grupo islámico que había emergido en las elecciones luego de que el pueblo echara, el proletariado echara a Mubarak. Y otro material que es sobre Siria, analizando un poco el contexto actual en el cual hay una amenaza de bombardeos por parte de las potencias occidentales y hay una cantidad de problemáticas internas entre diversos grupos que está siendo terrible para para el proletariado de la región, en el cual los intentan de alguna manera cooptar y transformar en guerreros al servicio o del Estado o de diversas facciones yihadistas. Así que están esos dos materiales. Después reimprimimos La Oveja Negra, que habla un poco sobre lo sucedido en Brasil, más o menos de hace 2 meses. Así que llévense esos materiales si les interesa. Los próximos títulos de la editorial van a ser dos títulos de un compañero que tiene un sitio llamado prole.inf. Son dos materiales bastante interesantes en los cuales se suele analizar la dinámica de la sociedad de clase y sobre todo la dinámica de creación y distribución de mercancías. Uno se llama Abolir Restaurant, está basado en la experiencia personal del autor trabajando en la industria gastronómica, y más o menos la idea del material es cómo desde las contradicciones experimentadas en el lugar de trabajo, en las relaciones interpersonales y un poco en el pensamiento de todo lo que producimos y desarrollamos en el ámbito de trabajo, genera socialmente una crítica de las relaciones sociales de producción. Y después otro material que se llama El monstruo de la vivienda, que está más o menos en la misma línea que el otro material, pero bastante más extenso y tiene también un capítulo dedicado al aspecto laboral de la producción de la vivienda, la producción de casas y edificios, pero se extiende un poco más hacia otros aspectos de lo que genera socialmente un fenómeno como la vivienda y el urbanismo dentro de la sociedad capitalista. Sí, lo importante es que no lo plantea como desde la sociología, sino de su experiencia como mozo y de su experiencia como albañil. Sí. Y después, para el año que viene, a nivel mundial, se viene un material que a mí particularmente me da bastante, bastante agrado poder editar, que es un material que ya fue editado por Pepitas de Calabaza, de Federico Corrientes, un autor español. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Y el libro se llama Sitius Altius Fortius, el libro negro del deporte. Es un libro muy, muy, muy interesante acerca de la función social histórica que tiene el trabajo. El libro... El deporte. El libro desarrolla... Leyendo el libro, se termina confundiendo. El libro hace bastante énfasis sobre todo en la formación de los deportes modernos como el rugby, el fútbol, en el siglo XIX y cómo está íntimamente ligado a la vida religiosa y laboral del proletariado inglés. Sí, incluso está en la Unión Soviética. Está Janov yendo a equipos deportivos a alentarlo y capitanes de equipos yendo a la fábrica a alentar la producción, digamos, el intercambio. Hace una recopilación, un libro bastante grande, un documento, una investigación larguísima sobre la historia del deporte. Así que bueno, ya lo más pronto posible van a estar saliendo sus materiales. Así que, nada más.